Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 19 de junio del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza en línea y a través de la frecuencia modulada en el 90.5, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Buenos días a todos nuestros revisteros, ellas y ellos, nuestros revisteros fundadores, los revisteros, los neorevisteros, los ciberrevisteros, los revisteros de closet, todos. Pues qué bueno que estamos juntos, muy buenos días y ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros muy contentos por acá de poder estar aquí platicando con ustedes un rato. Como todas las mañanas desde hace 31 años y contando, en el programa que usted conoce perfectamente, La Revista. Andrés de Jesús Reyes, qué ole Chuchín, cómo estás, buenos días. Lupita Páez también, buenos días. Y demás personal de aquí de Radio UV, los técnicos administrativos manuales de confianza, nuestros jóvenes, los no tan jóvenes. Todo mundo aquí trabajando para ustedes con muchísimo gusto. Es un privilegio trabajar en una radio cultural, en una radio pública, en una radio universitaria. Así que aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles y a nombre desde luego de Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de la radio, de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria y todo su equipo de trabajo, y Carlos Romano con el privilegio de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de Radio UV, ¿qué les decimos? Pues que estamos comenzando. Oh, hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Antecedentes de la conquista de nuestro territorio, mitología y utopía, Fernando Benítez, La ruta de Hernán Cortés. Apenas hubo mito gestado en 2000 años que no se proyectara en América. Muerto y resucitado Platón, su utopía volvió a dibujarse con líneas imprecisas en las aguas tropicales del Atlántico. Aquí se buscaron las islas que soñó la Edad Media, los gigantes y los pigmeos de Homero, la pimienta, el clavo, las sedas y las pedrerías de Marco Polo. Aquí también se creyó reconocer las huellas de los apóstoles y el paso alado de las Amazonas. Siempre que españoles y portugueses se lanzan tras el mito, sus manos codiciosas tocan el desengaño. El escenario de Don Quijote no se limita a los campos manchegos. De polo a polo, sobre un mundo, en la puna, cerca de las nieves perpetuas, o en las selvas húmedas y primitivas, unos estrafalarios personajes cubiertos de viejas armaduras andan flacos, con los ojos brillantes de fiebre, persiguiendo visiones. Toman los molinos por gigantes, las hosterías por castillos, las fregonas por maravillosas dulcineas. Las legendarias ciudades de Cíbola quedan reducidas a 7 miserables aldeas erigidas en un desierto del norte de México. El áureo cacique, el dorado, se quedó, como muy bien presintió el cronista Herrera, en puro encantamiento. Las amazonas, aquellas mujeres que se mutilaban un seno para extender el arco con mayor desahogo, no salieron nunca de las páginas de la mitología clásica. De todos estos desengaños, el más perfecto por su dramatismo es el que le tocó vivir a Ponce de León. Salió en busca de la fuente de la eterna juventud y encontró la muerte. Sin embargo, el drama de España y Portugal es todavía mucho más cruel. Las dos naciones ibéricas que un día se repartieron el imperio del mundo. «Enseñadme el testamento de Adán», gritaba furioso Francisco I, debieron en gran parte su decadencia y su ruina al exceso de oro y piedras que lograron obtener de las Indias. En ellas se reprodujo en proporciones nacionales la fábula del rey Midas. Se morían de hambre sobre la montaña de oro y de perlas que sus locos aventureros y soldados arrancaron de las Indias. Ahora las vírgenes y los santos, los monarcas y los nobles tenían coronas de brillantes y vestiduras de oro. Con los metales preciosos de México y del Perú, si hubieran realizado el sueño de Cristóbal Colón de reconquistar el sepulcro de Cristo. Pero estos tesoros, gran parte caía en manos de los piratas, y no bastaron a conservar los pueblos sujetos a la monarquía. Se perdieron Alemania, Flandes, Italia, se perdieron Cuba y las Filipinas. La España, en cuyos dominios nunca se ponía el sol, solo domina hoy un territorio inhóspito en Marruecos, que se le reconoció como protectorado en los primeros años de este siglo, porque ningún país quiso hacerse cargo de él. Esta es una de las jugadas más siniestras que recuerda la historia. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 14 minutos y ayer justamente en el programa de 500 años de cara a cara producido por TV UNAM y que está siendo transmitido además de TV UNAM por el canal 22 en las tardes, conducido o moderado por Magno García Marrero, a quien mando un fuerte abrazo. Ahora fue la locación allá en Veracruz, no sé si todas están siendo allá, pero hablaban justamente de los piratas, de Lorencillo y de todos ellos, pero empezó muy a lo García Marrero Magno la sesión de ayer, diciendo que había un ancestro de él, no sé si abuelo o bisabuelo, que abuelo debe ser, que juraba y perjuraba que él era de apellido Jácome, y que él era familiar de uno de los piratas, no sé si Lorencillo, uno de ellos. Y bueno, pues lo comentó Magno porque él mismo no sabría cómo buscar si esto era cierto o no era cierto, ¿no? Entonces, pues ya los especialistas le dijeron que sí, que pudo haber sido, pero que es difícil comprobarlo, ¿no? Que se queda en una cuestión anecdótica. Y a partir de eso empezaron a platicar de los piratas, de los bucaneros, que esos bucaneros incluso eran caníbales. Bien interesante el tema, ¿eh? Y entonces todos estos programas los puede usted descargar de los podcasts que están en la página de la Universidad Veracruzana, supongo yo que en la página de la de TVV, de Televisión Universitaria. Bien interesante. Bueno, fíjense que el otro día les decía que cuando uno de pronto, creo que a todos nos ha pasado, a casi todos los lectores, que busca uno o empieza uno un texto y no te llena y buscas otro y tampoco, y andas busca y busca y no encuentras y empieza a haber un desazón, que podía uno como consejo recurrir a los clásicos, que podía ser Don Quijote o podría ser alguno de los clásicos más modernos. Pero la verdad es que ahora que ando yo en esa transición de no encontrar algo que realmente me prenda, que me agarre, que me rasguñe, recurrí a Fernanda Melchor y su Tiempo de Huracanes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito escribe! Desde la primera frase a lo García Márquez, digo, no se parecen, pero son de estos textos que desde las primeras frases te agarran y ya no te sueltan. Entonces son una tras otra, tras otra, tras otra, las páginas, y las empieza uno a devorar, porque realmente es fuerte, son textos fuertes, pero están muy bien escritos. Y me estoy encontrando con que ella, además veracruzana, Fernanda Melchor, y la traductora Angélica Amar, fueron distinguidas. Mira, qué bueno que una traductora también, ¿no? Siempre están como en un segundo término. Fueron distinguidas en Berlín, con el undécimo Premio Internacional de Literatura 2009. Fernanda Melchor, mexicana, y veracruzana. Digo, para mayores señas, veracruzana. Pues qué bien, ¿no? Un galardón dotado por 20,000 euros, nada despreciables. Y 15,000 euros, respectivamente, para la traductora. Mira, qué padre, qué bien que los reconozca, ¿no? Según el argumento del jurado, Temporada de Huracanes no es una novela que convierte la crítica contra el capitalismo en su estandarte, pero de todas formas se merece este premio como novela política. Fernanda Melchor ha escrito la novela de la pobreza en el capitalismo global del siglo XXI, la novela de la violencia contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los débiles, nacida de la pobreza, la novela de la lucha despiadada de los débiles contra los aún más débiles y contra sí mismos. Se trata, sigue diciendo el jurado, de la novela de una traducción a la que le da igual si se convierte en autodestrucción, porque la diferencia deja de ser importante. ¿Y quién es esta traductora? Angélica Mar, bueno, pues ha extendido en su traducción un tapiz de palabras y significados en el que podemos confiar leyendo y cuya consistencia nunca decae. Ha superado con gran elegancia los muchos desafíos del original, siempre con la total comprensión del texto. Su traducción es un tremendo logro, dijo el jurado sobre la traductora. Supongo yo porque trae una buena cantidad de mexicanismos y todas las palabras altisonantes y todas las traducciones, pues siempre hay que saberle. La entrega del premio abrió con un discurso del escritor nigeriano-estadounidense Teju Cole, distinguido con este galardón en 2013, mientras que la laudatio corrió a cargo del escritor, traductor y cineasta alemán Robin Deche, uno de los 7 miembros del jurado. Fernanda Melchor, nacida en Veracruz en 1982, escribe tanto novelas como reportajes. Tiene una serie de narraciones que tienen que ver con la violencia que nos aqueja aquí en el estado de Veracruz, y son textos que uno, después de la realidad, no sabe uno si entrarle todavía a estos temas en la literatura, pero cuando se trata de una mujer como Fernanda, pues dice uno sí voy, aunque me haga sufrir. Entonces, su novela más conocida es Temporada de Huracanes, y acaba de ser publicada en Alemania, traducida a varios idiomas. Ha sido definida por la crítica como un retrato de México y sus demonios. Así. Su primer libro fue la novela infantil Mi Veracruz, en la que cuenta la historia de su ciudad desde su fundación hasta la invasión estadounidense. Y posteriormente, en 2013, publicó un libro de crónicas. Ah, es el que les decía yo, mira, son crónicas, que se llama Aquí no es Miami, y una novela que se llama Falsa Liebre. Pues hay que buscarlos porque... Y bueno, ella, la traductora Amar, ha traducido entre otros a Sergio Pitol, a Vargas Llosa, a Rita Indiana, Gioconda Belli, Eduardo Galeano, Horacio Quiroga, y debutó como escritor en 2006 con su novela Tolmedo, distinguida con el premio literario de la Fundación Jürgen Ponto. Ay, pues qué gusto. Y hay que buscar más de Fernanda, y uno dice, ay, apúrate a escribir, ¿no? Para que podamos seguir disfrutando de una literatura que te agarra, que como dice, no me acuerdo quién, si un libro no te muerde, no te rasguña, déjalo. busca uno que sí lo haga. Muy bien. 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23. Y bueno, ahora que hemos estado hablando de la grabación de la supuesta grabación de Frida Kahlo, que con bombo y platillo anunció la secretaria de Cultura, y dándole su crédito a Chuchín, que desde el primer momento dijo con toda seguridad, no es, oye, pero Chuchín, que mira que Gálvez y Fuentes, no es, pero es que viene de la Fonoteca Nacional, no es, pues no es. Uy, Chuchín, me asombra tu olfato periodístico. Bueno, todavía no está 100% seguro ni de que sea ni de que no sea, pero ahorita, si se tratara de apostar, se diría que más bien no es. Porque ya familiares dijeron pues, que ellos no tenían conocimiento de ninguna grabación de Frida. Y resulta que aparece una mujer, Amparo Garrido, que es una actriz de doblaje y voz en español de Blancanieves, de aquella época, ya es una mujer ya de edad, dijo que está casi segura, y casi porque ya pasó mucho tiempo, porque ya es una mujer de edad, estoy casi segura que mi voz es la que escucho en el audio adjudicado a Frida Kahlo, y que la Fonoteca y la Secretaría de Cultura presentaron el pasado 12 de junio. Ay, bueno, ¿cómo? ¿Y de dónde saca usted eso? Bueno, es que yo grabé varias cosas con Gálvez y Fuentes. Fíjate, ahí está ya un... Yo grabé varias cosas con el bachiller Cápsulas, dijo esta mujer de apellido Galindo en entrevista con Javier Poza. Y muchos decíamos que tenía unas inflexiones y una dicción como de actriz, ¿no? Entonces, cabe mencionar que el audio adjudicado a la pintora fue hallado precisamente en los archivos sonoros de la colección del bachiller. Es que yo grababa muchas cápsulas con él, dice ella. Estoy casi segura de que grabé esto. El supuesto audio de Frida Kahlo, dijo Javier Poza. Y como bien decía Chuchín, pues es que es muy probable que el texto sí sea de ella, ¿no? Pues habla de Diego en términos muy cariñosos, pero no es su voz. Quien también coincide con la actriz son sus hijos, entre ellos Ismael Arumbe. Dice, sí, inmediatamente escuché la voz de mi mamá, no se hagan bolas. Casualmente al día siguiente voy a grabar a Cuernavaca y me dice mi hermana, oye, ¿oíste la voz de Frida? No, es mi mamá. Y con mi otro hermano, Armando, también coincidimos en que era la voz de mi mamá, dijo Larumbe, quien además consideró que por la fecha en que el audio había sido creado es poco probable que se trate de la voz de Frida. Que Frida nace en 1907, muere en el 54, dicen que es un audio que tiene 65 años, tendría que ser del año que murió, y en el 54 ya difícilmente, porque casi estuvo todo el tiempo en el hospital y es una voz estudiada, que es lo que primero llama la atención, ¿no? Quien tampoco considera que sea la voz de Frida, la que se escucha en el audio difundido, es la sobrina nieta de la pintora Mera Romero. Dice, hasta donde llega el conocimiento de la familia, Frida no existe en registros de la voz de ella. Arturo Estrada, uno de los Fridos, comentó ya que no es la voz de Frida. Ya no vamos a creer nada entonces. Todo por culpa de Chuchín. Son las 8 con 28 minutos, las 8 con 28 aquí en la revista. Es hora de nuestro primer espacio musical. Thank you. Según Saint-Exupéry, amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Continuamos. Herbie Hancock y la pieza se llama La Isla Cantaulope, así se llama la isla, Cantaulope Island, Herbie Hancock. Yo me acuerdo que una vez fuimos a Radio Educación a ver cómo trabajaban, a ver qué se nos pegaba, y hace mucho tiempo, y fuimos con el fonotecario que programaba la música de toda la estación, digo, salvo los programas que ya traían sus propias piezas. Y una fonoteca muy padre, muy grande. Nos dio un tour ahí, todo esto. Le preguntábamos qué música tocaban, que si había música especial, digamos, para en la mañana, música para en la noche. Y le hablábamos del jazz, porque dijo, no, aquí no hay horas para tocar determinado género. Aquí lo que hacemos es tocar música de jazz a la hora que sea. Yo programo mucha música de jazz en la mañana, porque por alguna razón tenemos la idea de que el jazz es nocturno. Yo no sé si esto tenga que ver con algunos... Pues no sé, algunas películas en donde vemos estos lugares así medio underground, ¿no? En donde se toca jazz y siempre es en la noche, nunca en la mañana. Pero no hay ningún problema. Y dijimos, va, ya aprendimos algo. De todos modos nos resistimos un poco porque seguimos pensando que el jazz es más para en la noche, pero no es que no se pueda oír a cualquier hora, ¿no? Faltaba más. Y el señor Rodolfo Carvajal envía un saludo y felicita al programa y dice que él también duda que haya sido la voz de Frida Kahlo porque ella tomaba y fumaba. Buen día para todos. Fíjate que eso fue lo que yo pensé. Independientemente de cómo... Yo nunca me puse a pensar cómo era la voz de Frida. Cuando lee uno sus cosas, pues tiene uno en la mente su imagen, comportamiento, su manera de hablar, es decir, las palabras que ocupa, ¿no?, para comunicarse, para insultar a Diego o para adorarlo, pero nunca el tono de la voz. Pero a mí se me hacía, ya pensando en esto, porque pues nunca lo había pensado, que yo hubiera inferido que a partir de que lo que yo creía que fumaba, pues debía tener una voz diferente, una voz más ronquita, que es característica de muchas de las personas que fuman, no de todas, pero de muchas sí. Y eso fue lo que yo pensé. Pero bueno, pues ya se está... Ya se está aclarando el asunto. Y por ahí ya salieron unas canciones de Diego. Así cantaba Diego Rivera. Va a decir, no, ese es mi tío el Chencho. Ya conoce echa unas. Ay, ay, ay, ay, ay. Dice Jairo Calixto, para mí que me lo están venadeando a mi licenciado Peña. Ahora que está dedicado a la a la padroterapia, qué grosero este. A la padroterapia intensiva, no se vale. Digo, aunque AMLO haya dicho que no quiere vivir peleándose con el pasado, después de estas investigaciones sobre la compra de chatarra de Pemex a Fertinal y las malsanas insinuaciones del abogado de Lozoya, Lozoyita, ¿cómo se llama? Coello Trejo, ¿no? Sobre su probable aprobación de tan jugoso negocio agrointegrado, agronitrogenado, le sugiero a don Enrique Peña que no se me vaya a confiar. No me lo vayan a agarrar los sherifes al estilo americano, pues la investigación es gringa, ¿eh? Y termino de terminar en la celda junto a la de Javidú. No, porque Javidú no está allá. Afortunadamente, el buen mexiquense, seguramente bien asesorado por los más altos jerarcas del grupo, atracó mucho, atracó mucho, que tiene experiencia, debe decir Atlacomulco, no atracó mucho, que tiene experiencia en desmentidos con un poquito de espíritu telenovelero. De hecho, esperamos que pronto respondan en ese mismo tono a la investigación de la silla rota, en el sentido de que los gobiernos del Estado de México fabricaron culpables para bajar artificialmente los índices de criminalidad. Pero mala onda que haya quien diga que de haber apañado a Erubel Ávila, estos hubieran descendido dramáticamente. Se defendió con un tuit inesperado, Peña, donde afirma que él es bueno, santo y puro, que él nada debe, que el que nada debe, nada teme, que gente malvada lo quiere arrojar al despeñadero, todo al ritmo de yo no fui. Digo, aunque Coello, el abogado, tiene acaparado el mercado de amparos, sobre todo porque se los rebotan a cada rato, mientras afirma que Emily Lozoya nunca será encontrado, así dijo, nunca lo van a encontrar. Supongo que debe estar escondido en la sede del PRI, donde no se paran ni las moscas, o en el partido de Jelipillo, donde ni el tumbaburros de su chamaco pasa a saludar, o en el nuevo aigriopuerto de Texcoco, que está convertido en una sucursal de la Atlántida, donde se pueden habilitar pistas para el acuatizaje. No estaría mal que el expreciso precioso comience a buscar sus amparos ahora que todavía tiene compadres en la tremenda corte. O sea, en una de esas, cuando Medina Morano pueda comprobar de dónde salió ese billetote que apareció milagrosamente en sus cuentas, ya ven que ese también trae una broncota, y no quede ni un tinterillo o un coyote en los juzgados para que le hagan el paro. Medina Mora siempre estuvo muy cuestionado de llegar allá a la Suprema Corte. Mira nada más qué pena. Para que le haga el paro Dios, no lo quiera, le den un susto como a Michel Platini. No, a Michel Platini ya no es susto, ya lo metieron al bote, ya lo detuvieron de la Federación Internacional de Fútbol. En todos lados hay corrupción, en todos lados. Donde haya dinero y un ser humano, hay corrupción. Hay, sí, excepciones. Sí hay excepciones. Bueno, la programación del Cineclub del Centro Recreativo del Ayuntamiento. ¿Cómo estamos? 18, 19, ¿verdad? Hasta cierto punto, de Tomás Gutiérrez Alea, cineasta cubano del 83, se va a presentar el día de hoy. El ayuntamiento invita a las 7, 19 horas a las 7 hoy, Centro Recreativo Cine Club Zafra. ¡Ah, qué bueno que le pusieron Zafra! Porque ahí debe estar metido en la curaduría cinematográfica Roberto Jiménez. Muy bien, entonces, dice Roberto, seguimos con la programación del Cine Club. Hoy presentamos la película cubana Hasta Cierto Punto, cordialmente invitados, ya repito, a las 7, Centro Recreativo Jalapeño. La entrada es totalmente gratuita. Bueno, este es hasta el 9 de julio. Saludos a Beluz Sarmiento, Roberto Jiménez, bueno, ya comentamos, y está circulando en las redes, seguramente ya les llegó a ustedes un post que dice: última hora, mucho cuidado, aviso, casi todas las cuentas están siendo clonadas de Face. Usan tu foto y tu nombre para abrir una nueva cuenta en Facebook. No necesitan tu clave para hacerlo, porque ellos quieren tener tus amigos en su cuenta y les enviarán una solicitud de amistad. Tus amigos, pensando que eres tú, lo van a aceptar. Y a partir de ese momento podrán escribir lo que quieran bajo tu nombre. No tengo planes de abrir otra cuenta, así que no aceptes una segunda invitación de amistad con mi nombre. Por favor, envíale a todos tus contactos. Y bueno, yo me preguntaba, ¿y cómo le hago? Pues, por ejemplo, aquí, por el programa, los que trabajamos en los medios, pues tenemos muchas solicitudes. Y en algunos casos, pues ya las conocemos. ¿Qué hace uno? Lo primero que busca uno es cuáles son los amigos comunes. Entonces, está fulano, perengano y sutano, sí, pero bueno, ahí todavía cabría la posibilidad de esta actividad, ¿no?, ilícita. Y entonces, si se toma uno un ratito más, pues te pones a ver las fotos, ¿no? Las fotos de la persona que está solicitando tu amistad, y si no son fotos que a ti te den confianza, pues mejor dices que no. Ya si insisten, pues entonces puede ser que lo pienses otra vez. Pero si no, es nada más de confirmar. A veces yo así le hacía. Sí, confirmo. No me ha pasado nada, afortunadamente. Pero es muy penoso que luego a nombre de uno estén enviando fotos pornográficas o decires que no tienen nada que ver con la manera de pensar de uno, o chismes de X o Y. Entonces sí, es muy, muy penoso en lo que uno desmiente, ¿no? Y ya lo hemos recibido de amigos que dicen: ustedes saben que yo no soy así, ¿cómo creen que iba yo a mandar una cosa? Sí, hombre, no te preocupes. Pero de todos modos, sí, pues es la pena, ¿no? Bueno, pues faltan ya 13 minutos para que sean las 9:13. Para las 9 está usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana. Ay, bambi, bolo, la, ne, canna. Ay, bambi, bolo, la, ne, gizella. Ay, afirmaba Wells, nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Solo mediante el amor y la amistad podemos crear la ilusión momentánea de que no estamos solos. Continuamos. Ella se llama Fotoumata Diawara y la pieza Canú. Y bueno, tendría yo que decirme, pensándolo bien, eso de la... No sé quién lo dijo, que la, digamos, toma uno un texto literario, un cuento, una novela, y si no te rasguña y te cachetea y te muerde y te todo y te escupe y todo eso, déjala, no. Porque hay literatura que te hace lo contrario, que es como una literatura tan suave, tan sabrosa, tan acariciadora, que es como un río que te lleva y te mece suavemente y te dejas ir con las palabras, con las frases, con las metáforas. Y vas en un viaje bien tranquilo, bien rico. O sea que no hay que tomar todo tan literal. Dice... A ver qué cuenta hoy Rafael Pérez Gay. Nos gustan sus reflexiones personales de su vida, ¿no? Sus opiniones luego de otras cosas, pero no tenemos por qué estar de acuerdo con todo, ¿verdad? Era otro mundo y nosotros guardábamos la esperanza entre las páginas de algunos libros. A mí me gusta leerlo a él, decía yo, porque más o menos somos contemporáneos y tenemos ciertas referencias. Compartimos, ¿no? Una época y una época que tiene que ver con las formas de vida, con las revistas que se hacían antes, que se editaban antes, con los libros, con los restaurantes, con tantas cosas que uno comparte, que recuerdas con nostalgia, ¿no? Entonces, hace poco murió Martha Harnecker y yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento leímos algunos textos de ella en la escuela, en la universidad o ya después de modo propio, porque fue una mujer que nos llevaba así por de la mano por el ABC de lo que era el marxismo y cuando uno es joven pues casi todo el mundo era marxista. Incluso los que ahora, como Salinas, Serra Puch y todos ellos, que eran ricos, eran los riquillos, los fifis, dirían ahora, de la UNAM, que llegaban unos carrazos bien padres, pues ellos eran muy aficionados a las lecturas marxistas y seguramente pues tenían a Martha Harnecker también como todos, ¿no? Así como en el alucine. Bueno, entonces Rafael Pérez Gay dice que era otro mundo y nosotros guardábamos la esperanza entre las páginas de algunos libros. Martha Harnecker, diosa chilena del dogmatismo marxista-leninista, ha muerto. Y inicié una búsqueda frenética porque buscaba mi libro de iniciación, Los conceptos elementales del materialismo histórico. Un volumen del siglo XXI, Editores, subrayado con la intensidad de un poseído. Todo lo subrayaba porque casi todo tenía razón para mí. Solo conservé dos libros de ese tiempo, Los conceptos y las obras escogidas de Kim Il-sung, y el resto, libros de pasta dura de las ediciones Progreso, Marx, Lenin, Stalin, y qué sé yo cuántos más. Los metía en varias cajas. Althusser, ¿no? Había también un marxólogo, un poco más difícil de leer, Althusser. Es un decir, no seamos literales, vuelvo a la nota. Un milagro. Lo encontré, la edición que tengo frente a mí. Habla de mi edad, 1975, es la edición de aquella época. Sí, de los 70, efectivamente. El tercer capítulo era una llamarada a relaciones de producción y yo me ponía loco. A medida que se desarrolla y expande el capitalismo, la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción se agudizan, ¿no? Madre de Dios, se agudizaban. Ay, ¿qué me dicen del inciso C de este mismo capítulo? Contradicción entre el proletariado y la burguesía. Lo que nunca entendíamos era el término de, ¿cómo era? Ahorita me acuerdo. La dictadura del proletariado. Todavía tiempo al recordar la emoción de estas fórmulas falsas que un día pensamos que encerraban la pureza de la verdad. Y en el año de 1969, los activistas de izquierda se incendiaron por una movilización de estudiantes y obreros reprimida en Rosario, Argentina, y los enfrentamientos de obreros y policías en Córdoba, en Argentina, en el cual hubo 16 muertos. Nixon le abría la puerta a la presidencia a Lyndon Johnson. No lo olvido porque en casa fue un escándalo de periódicos en la mesa del desayuno. 5 bombas estallaron en oficinas de gobierno de Ciudad de México y Guerrero. Esto es el acabó, se decía mi padre, mientras en Cuba empezaba la zafra de los 10 millones y yo subrayaba mi libro de Martha Harnecker. Mientras leía de las contradicciones del capitalismo, Barry Ryan, me ponía mal cuando cantaba Eloísa. Escuché mil veces las preguntas 67 y 68 de Chicago. En la casa un disco sonaba una y otra vez cantares de Machado y Serrat, y yo de necio me aprendía fórmulas inútiles del libro de Martha Harnecker. Y con todo les digo, la vida era más sencilla. Por cierto, ni lo intenten, novenó mi libro de los conceptos elementales del materialismo histórico. Es que era muy rico aprender este tipo de textos y la ideología marxista y todo de la mano de Martha Harnecker. Luego ya podrían entrar a textos un poco más elaborados. Y hay uno que, cómo me gustaría acordarme para empezar de cómo se llamaba, que tuve en la biblioteca personal durante mucho tiempo, que era una verdadera joya porque explicaba de una manera tan sencilla todas estas cosas del marxismo, y además se metía un poco con las contradicciones de la creación del mundo y de lo religioso y de todo esto, que era como una, pues como un curso, ¿no? Y una vez que tenía uno, digamos, un mínimo bagaje de lo que era, así como, creo que todavía no salían los libros de Rius, estos de Marx para principiantes, por ahí más o menos, luego, creo que fueron un poquito después, pero los hubiéramos leído también con mucho gusto. Y después se hacían, en algunas partes, círculos de lectura. No era formación de cuadros socialistas ni nada de eso, sino simplemente amigos que nos reuníamos a hablar de artes plásticas, sobre todo, o de literatura, obviamente de los rusos, ¿no? De la literatura rusa, y hablábamos del trotskismo, porque había unos compañeros que eran troscos, se les decía, ¿no? Y hablábamos de las contradicciones y el materialismo dialéctico, y a veces no entendíamos nada y nos tomábamos como 20 tazas de café en las tardes, y todo eso era muy rico, la verdad. Nunca pudimos comprobar las cosas, pero queríamos entenderlo. Queríamos entenderlo y éramos jóvenes y andábamos en esas. Y algunos, pues todavía tenemos algunos resabios de aquellos lodos. Creo que así no va el dicho, pero más o menos. Bueno, pues ya son las 9:01, las 9:01 aquí en la revista. Nos vamos rápidamente al Café de los Prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Janet, perro al veterinario. Lo iba a llevar a un veterinario y acabé llevándolo a dos. Porque estoy súper intrigada. ¿Por qué a dos? ¿Qué tiene una cosa rara, enfermedad extraña o qué? No, lo que tiene es un aspecto raro, pero rarísimo. Entonces yo estaba intrigadísima. Yo quería saber qué raza, o por lo menos de dónde salió el perro, ¿no? Y muy chistoso. Bueno, lo llevé igual a que lo va a comer. ¿Y un veterinario no te dijo, este es un pastor alemán, este es un terrier? No, afortunadamente no es un pastor alemán, porque no cabríamos los dos en mi depa. Pero, no, es un perro chiquito, pero uno... Me dijo que no, que era ratonero y una mezcla ahí medio extraña, pero ratonero. El otro me dijo que más bien tenía algo de terrier, como con maltés. Pues imagínate, terrier con maltés. Entonces, si esperas que un veterinario te diga las cosas y llegas y te encuentras con que puede ser cualquiera, pues yo ya no sé ni qué raza es mi perro y tampoco sé a quién creerle y tampoco sé nada. Uy, pero no te aflijas por eso, porque siempre desde el punto de vista científico hay muchas teorías para entender un mismo fenómeno. ¿Le estás diciendo a mi perro fenómeno? No. Bueno, ¿quién sabe? No, bueno, puede ser que sí. Está guapo de todas maneras. No, es que fíjate que parece que la ciencia fuera una forma de acceder hacia la realidad que gracias al método que emplea nos llevará a una comprensión de la realidad tal cual. Claro, para eso... Eso uno esperaría eso, ¿no? Sí. Pero la ciencia actual, sobre todo en el campo de la física cuántica, como la realidad a la que la ciencia se aproxima, no es una cosa experimentable a través de los sentidos, porque se ocupa de estudiar cosas tan pequeñas, tan pequeñas, tan pequeñas, que son más chicas que... los fotones, o sea, estas unidades de la luz que permiten justamente iluminar las cosas. Imagínate, se echa un baño de fotones y rompes aquello que quieres ver. Entonces no hay manera de verlo. Si no lo iluminas, no lo ves. Pero si lo iluminas, lo destruyes. Entonces, en la física hay esto que se conoce como el principio de Heisenberg, que es descender a una dimensión tan, tan, tan insignificante que ya no se puede... tener una versión de eso a nivel de observación. Lo que se puede hacer son modelos de interpretación. Se construye un modelo o se construye otro. Fíjate que justamente a propósito de eso, ¿te acuerdas que estábamos platicando sobre la realidad y te dije que te iba a traer el libro de Hawking? Sí, me prometí. Y mira, y aquí lo traigo, libro. El gran diseño. Ándale. Hawking, frente a este problema que ahora te lo encuentras con tus perros, con tu perro que no sabes de qué raza es, yo no tengo duda, el mío es salchicha y eso... Pero también es un salchicha extraño porque tiene las orejas cortas. Ah, bueno. Pero, no, te digo que este extraordinario físico o astrofísico que es Hawking propone justo ante este tipo de problemas una nueva explicación que no es tan nueva, ¿eh? Él le llama algo así como el realismo dependiente del modelo. ¿Un realismo dependiente del modelo? Oye, sí. Esa no es una ucronía tuya, no me lo estás inventando. No, mira, aquí está en el libro. No es ninguna ucronía. Bueno, como tú escribiste instrucciones para destruir la realidad. Eso es cierto, pero... Pero no, ahora platicando aquí contigo en corto, no me permito hacer ucronías. Mira, te lo voy a tratar de explicar de una manera más sencilla. Ajá. Si tú pones un haz de luz, una linterna, y la lanzas contra una pared en donde hay una rendija, ¿qué efecto crees que sucede? ¿La luz pasa por la rendija? La luz pasa por la rendija y proyecta una especie de cono del lado contrario. Ajá. En el lado contrario pones una pantalla, suponte tú que puedes registrar la intensidad de luz que ahí llega. Entonces ves una parte de esa pantalla iluminada y la otra parte es oscura. La pregunta es, ¿qué sucede si en lugar de ser una rendija, son dos rendijas? Que es el experimento que hizo Feynman. Echo la luz contra una pared que tiene dos rendijas, dos agujeros, y detrás pongo una pantalla. La luz supongo que se reparte, ¿no? Y se va por las dos rendijas y se proyecta igual sobre la pantalla en dos áreas iluminadas. Pues fíjate que eso es lo que diría el sentido común. Nada más que en la realidad, lo que pasa es que se forman, así como en esta página 75 del libro de Hawking, se forman pequeñas concentraciones de luz que hace que se vean en la pantalla barras, una barra iluminada, una barra oscura. Una barra iluminada, una barra oscura. Una barra iluminada, una barra oscura. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Esa es la pregunta que trajo locos a los físicos durante muchos años. Si la luz fuera corpúsculo, entonces supuestamente tendría que ir y pegar en algún lugar. Si la luz es onda, así como en los lagos cuando se echa una piedra y se forman ondas y se echa otra piedra, se forman ondas, las ondas se van encimando unas a otras. Y lo que es cresta cuando se encuentra con una cresta se suma, y cuando en cambio en la onda hay un valle, si se encuentra cresta con valle, se anulan. Pues entonces, gracias a la explicación de que la teoría es onda, la luz se puede entender por qué es que en esa pared se forman este tipo de acumulaciones de barras luminosas. Es un fenómeno rarísimo. Bueno, pero a ver, ¿me quieres decir que entonces la realidad depende de si el modelo es la luz como corpúsculos o la luz como ondas? Sí, porque también como hay pruebas para la luz. También hay pruebas para la luz como corpúsculo. Justamente las mediciones que se hacen de la desviación de la luz solamente son explicables porque tiene materia es corpúsculo. Corpúsculo que es deformada su trayectoria por la influencia gravitacional de las estrellas o de los planetas. ¿Pero cuál es la verdadera? Las dos son verdaderas. Ahí está el meollo del asunto. Ahí está el meollo, porque lo que se está trabajando actualmente es con una idea de verdad diferente de la verdad antigua. Nosotros pensábamos hace muchos años que la verdad era la adecuación del intelecto con la cosa. Yo tengo una explicación científica, esta es el esqueleto hablado de lo que es la realidad. Claro, porque es una realidad visible. Sí, es la representación conceptual de la realidad. Y ahora resulta que yo puedo hacer varias representaciones conceptuales de la realidad. Pero eso porque no... Y que se excluyen. Se excluyen y a pesar de eso son verdaderas. Y a pesar de eso todas son verdaderas. Porque la realidad, como bien dice Hawking, depende del modelo a través del cual se estudia. Ahora sí te quedaste pasmada. No, pero ¿cómo puede ser? Porque entonces no hay manera de conocer la verdad de las cosas. Es que eso que tú llamas la verdad de la cosa es lo que Kant llamaba el noúmeno. Ya desde el siglo XVIII con Kant sabemos que nunca captamos la cosa misma. Lo que tenemos es una representación de esa cosa, pero en nuestra conciencia. Pero eso tiene que ver con nuestra percepción. Exactamente. Más que con la cosa. Pues es que depende de cómo sea tu aparato perceptual, captas una forma de realidad. Si fuéramos caballos, no tendríamos la comprensión del espacio que tenemos por tener los dos ojos al frente. Para nosotros la realidad se nos arma en un delante, un atrás, una a la izquierda, una a la derecha. Para el caballo, como tiene esta visión lateral, ¿quién sabe cómo se haga su composición del espacio? Y piensa en las moscas. Uy, no sé cuántos cientos o miles de ojos tienen. La condensación de la imagen múltiple de la mosca, en lo que podríamos llamar la conciencia de la mosca, porque se da cuenta, pues, puesto que cuando la quiere uno atrapar, se escapa. O sea, sí percibe que hay algo afuera que la va a dañar. No sé cómo se conceptúe la mosca, pero por lo menos sí se hace una imagen de la realidad. No, imagínate, una mosca y con conciencia, ¿no, no, hombre? Pues, eso es lo que somos, pero con menos ojos. Bueno, tú no, porque eres bonita. Pero, y con menos ojos. Sí, eso afortunadamente serías horrible con tres. Sí, francamente, sí. Oye, pero fíjate que aquí está el punto. Depende de nuestro aparato perceptual cómo captemos las cosas. Hawking en este libro cuenta algo que a mí me llamó muchísimo la atención. El cerebro modela los datos que los sentidos le transmiten. Y está acostumbrado a hacernos ver las imágenes como las vemos. Digamos, las vemos al derecho. Hay unos anteojos que se puede uno poner. Claro, tiene uno que meterse a un laboratorio. Unos anteojos que por medio de espejos hacen que uno vea la realidad invertida. O sea, como el mundo de cabeza. El mundo de cabeza. Ajá. En cuanto te los pones, pues ves el mundo chueco. Y lo curioso no es eso, sino que pasado un rato, una hora, por ejemplo, de estar viendo así, el cerebro te endereza la imagen. ¡Wow! Porque el cerebro te hace siempre ver la imagen derecha. Luego, lo más interesante es que te quitas los lentes, ya sin lentes. Sí, sigues viendo el mundo chueco. Y ves el mundo chueco. Y hasta un rato después, el cerebro vuelve a acomodarte la visión. Pero eso está tremendo, porque entonces todo depende de nuestra percepción y de los trucos que hace nuestro cerebro. Sí, y todavía peor. Fíjate que el nervio óptico que conecta forma un punto ciego en el centro de todo lo que percibimos. Uh-huh. Imagínate que yo te veo así de frente y realmente lo que me permiten ver mis ojos es un centro negro, una rueda negra y alrededor como un anillo. Eso es lo que yo veo. Dice Hawking que el cerebro pixeliza. Ya se inventó un nuevo verbo ahora aprovechándose de las computadoras. Pixeliza el resto y lo integra, lo surce. Nuestra visión es coherente y continua porque el cerebro nos reconstruye la imagen. O sea que en realidad lo que vemos, ¿quién sabe cómo es? Lo interesante es cómo el cerebro lo arregla, lo conceptualiza, lo integra. Entonces no sabemos lo modeliza. Cómo vemos. La realidad no es lo que parece. Lo modeliza. Oye, ahorita que dijiste lo modeliza, ¿eso tiene que ver con el modelo? O sea, claro, la realidad depende, claro, del modelo. No, nuestro cerebro tiene un modelo para integrar los datos. Uh-huh. Y ahí los interpreta, los arma, los descifra. Pues la ciencia actual trabaja igual. Crea un modelo que sirve perfectamente para explicar los fenómenos, los datos. Nada más que la integración en el modelo hace que esos datos signifiquen cosas diferentes. Entonces tenemos tantas realidades, de hecho, como modelos de explicación de la realidad hay. Esta es la gran diferencia entre la física clásica, que sí pensaba que su conceptuación era la representación del mundo, y la física moderna, sobre todo la cuántica, que ya cobró conciencia, que interviene cuando trata de explicar la realidad, creando esa realidad, o de alguna manera haciéndola parecida al modelo con el que se le quiere entender. Pues Ale, como decía Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Mira, y no era físico cuántico. No, ve con buenos ojos a tu perro. Lo veré con todos mis miles de ojos. Nada más no lo vayas a querer ver como un San Bernardo, porque se me hace que el fenómeno no es suficientemente plástico como para ajustarse a una cosa así, ¿eh? No, mira, la ventaja es que en la subjetividad del cariño, yo lo veré con los ojos de mi cariño, a mi Fidel. Y lo malo es que en la objetividad de la ciencia tampoco podemos ver la realidad en sí. En fin, nos vemos la próxima vez. Espero poder ser yo la próxima vez. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, pues muy bien. Son las 9:14. Don Armando Azuara Ponce en su cuenta de Twitter nos pone: hola, don Carlos, referente a la grabación que se le atribuye a doña Frida, me parece que corresponde a doña Amparo Garrido. Sí, con eso empezamos el programa. Este fue el comentario Dice, yo la recuerdo bien de la radionovela Chucho el Roto. Ah, mira, pues ahí se puede cotejar. Ella participó con el personaje de Matilde de Frisac. Ah, pues qué fácil. No, hay que buscarla y ya comparamos. Pero ya parece que así va a ser. Y bueno, la lección que tendrían que aprender la Secretaría de Cultura y la Fonoteca Nacional, pues es de no apresurarse, ¿no? Habían investigado un poquito más, ¿no? Para no quedar mal. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un poquito de música o me sigo? Bueno, vamos a una pieza musical y cuando regresemos vamos a revisar cómo escribe Fernanda Melchor, que se ha hecho acreedora a un importante premio literario en Alemania. Tonight Si la tierra es de quien la trabaja y la poesía de quien la necesita, la radio es de quien la escucha. Jaciel García. Este grupo se llama Pink Martini, Martini Rosa, y la canción Amado Mío. Creo que ya en algún bocadillo habíamos leído este fragmento de Temporada de Huracanes, que fue motivo de un importante premio literario en Berlín. Y dice más o menos así: le decían la bruja, igual que a su madre, la bruja chica, cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios. Y la bruja secas, cuando se quedó sola allá por el año del deslave. Si acaso tuvo otro nombre inscrito en un papel ajado por el paso del tiempo y los gusanos, oculto tal vez en uno de esos armarios que la vieja atiborraba de bolsas y trapos mugrientos y mechones de cabello arrancados y huesos y restos de comida, si alguna vez llegó a tener un nombre de pila y apellidos como el resto de la gente del pueblo, fue algo que nadie supo, nunca. Ni siquiera las mujeres que visitaban la casa los viernes oyeron nunca que la llamaran de otra manera. Era siempre tú, Sonsa, o tú, Cabresta, o tú, pinche hija del diablo. Cuando quería que la chica fuera a su lado, o que se callara, o simplemente para que se estuviera quieta debajo de la mesa y la dejara escuchar las quejas de las mujeres, los gimoteos con los que salpimentaban sus cuitas, achaques y desvelos, los sueños de parientes muertos, las broncas con aquellos aún vivos, y el dinero, casi siempre era el dinero, pero también el marido y las putas, esas de la carretera, y que yo no sé por qué me abandonan justo cuando más ilusionada me siento. Le lloraban. ¿Y todo para qué? Gemían, mejor era morirse ya de una vez, que nadie nunca sepa que existieron. Y con la esquina del rebozo se limpiaban la cara, que de todos modos se cubría al salir de la cocina de la bruja, porque no fuera a ser que luego dijeran, uno nunca sabía, con lo chismosa que era la gente del pueblo, de que una iba con la bruja porque se tramaba una venganza contra alguien, un maleficio contra la cusca que andaba sonsacando al marido, porque no faltaba la que inventaban falsos cuando una inocentemente lo que nomás andaba buscando era un remedio para el empacho de este pinche chamaco atastado que se zampó solito un kilo de papas. Así escribe Fernanda Melchor. Bueno, nos vamos a despedir con Jolie Mom, Cécivon, y muy a la francesa. Muchas gracias por su atención, por sus mensajes y por sus llamadas. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos que tengan muy buen día y hasta mañana. Sensation, ça vaut mieux qu'un million. C'est tellement, tellement bon. Lovers say that in France, when they speak of romance, It means that it's so good, c'est si bon. So I'll say it to you, like the French people do. Because it's oh so good, every thought, every sigh, every kiss leads to only one thought, and it's this, oh c'est si bon. No one else can replace just your sweetest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. C'est si bon. C'est tellement, tellement bon. Ooh la la, c'est si bon. C'est si bon. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El entrenador de la selección de baloncesto varonil de los Halcones de la Universidad Veracruzana, Néstor Hernández Flores, informó que oficialmente será en la tercera semana de julio cuando inicie la pretemporada para la campaña 2019-2020 de la Asociación del Básquetbol Estudiantil. Hernández Flores afirmó que aproximadamente serán 2 meses de trabajo para que en el mes de septiembre o principios de octubre inicie la campaña del básquetbol estudiantil, una temporada que será de mucho desgaste y emociones con el objetivo de ascender a la división inmediata. El entrenador de Halcones señala que en la siguiente campaña se registrará un cambio generacional de algunos jugadores, por lo que se busca realizar una buena pretemporada. Además, explica que se van a incorporar a la plantilla 3 o 4 elementos de gran calidad, lo que le dará solidez tanto a la defensiva como ofensiva. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. I'm hearing what you say, but I'm...